Pero lo que quería es decir que te extraño. Dije que te olvidaría, pero lo que quería es decir que no puedo. Dije que no quiero verte, pero lo que quería es decir que me muero. Dije que no me buscarás, pero lo que quería es decir que te espero. Dije que no duermo solo, porque tengo 2 semanas ya durmiendo con el perro. Dije que tú y yo jamás nos conocimos, pero lo que quería decir que nos amamos desde niños. Dije que en tu lugar quedó alguien que te ha superado. Lo que quería decir es que aún nadie me ha besado. Después de ti no hay nada. Lo que quería decir es que lo que siento no se acaba. Se acaba.